Mari Carmen González comparte con todos este poema titulado Cuando entiendas. Cuando entiendas que es inútil luchar contra ese sentimiento, cuando aprendas a no confundirlo con necesidad por el vacío que sientes y la soledad que llevas dentro, cuando logres entender por fin que el amor está por encima de eso, de todos, de ti mismo y hasta del silencio, entonces habrás aprendido a entender el amor y a entenderme a mí y a ser sincero. Solo entonces búscame, cariño, y mírame a los ojos. Hablaremos de angustias, dolor, alegría y sufrimiento. Nos reiremos de nosotros, de todo lo que dijimos y de lo que quedó en el tintero. Solo entonces sabré que tú me entiendes y me quieres. Y tú descubrirás cómo yo te entiendo y te quiero. Pero si no es así lo que sientes, prefiero no verte, no saber más de ti, olvidarte a través del tiempo. No quiero ser tu paño de lágrimas, ni alguien más en tu lista de correos. Porque si no es así, por favor, vete. Olvídame para siempre. Bórrame de tu vida. Así ya no la quiero. No quiero más de nada, porque yo la nada ya la tengo.